Y a partir de este momento y de forma oficial, el Capitán Bittencourt y su columna Contando Historias. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas. Ahora sí, de forma oficial, el Capitán Bittencourt con todos ustedes. ¿Qué tal, Capitán? ¿De qué hablar hoy? Seguimos con el tema de abducidos. Pero hay tres historias espectaculares. Lo primero que quiero decir es que me encuentro con una información que hoy están cumpliendo 65 años del lanzamiento del Sputnik 2. Los soviéticos lanzaron al espacio el Sputnik 2 con la perra Laika. Fue el primer ser vivo en el espacio. La perra Laika era un animalito de la calle y los soviéticos, bueno, lanzaron a la perrita. Pobre perrita. Sí, a los pocos segundos murió. Y la gente preguntaba cómo estaba. Había pasado un día, dos días, tres días. ¿Cómo está Laika? Está bárbaro. ¿Cómo está la perrita? Está bárbaro. ¿Cuándo vuelve? Está bárbaro. Y después dijeron que había muerto. Que había muerto cuando cae en el mar el Sputnik. Dijeron, sí, ahí falleció, pobrecito. Falleció a los, creo que 10 segundos de haber salido el Sputnik hacia el espacio. Entonces no le pongo el feliz cumpleaños, iba a poner. No. Fue en el 3 de noviembre del 57, hace 65 años. Bueno, dos cosas quiero decir. Bueno, un día hermoso. Hoy me levanté a las 7 y algo. Mirá. Vi este cielo celeste, sin nubes, la temperatura. Digo, qué lindo día, vine temprano. Uh-huh. Y cuando venía me encuentro con una ofrenda. Siempre hay allí en Valle Casi, Doctor Ferreira. Había arroz, había unas papas. No veo que había vino o algo, ¿no? No veo animales nunca. Y bueno, en algún momento voy a hablar de religiones africanistas y eso. La gente me lo ha pedido. Me han hablado de magia negra. Tengo un testimonio muy importante, buenísimo, tremendo. Y sobre todo, digo, unos días atrás estuve conversando con la barra del bar El Galo. Les estuve contando sobre un qué relato. Qué bueno que está ese bar. Sí, bueno, está. Les estuve contando, les leí de un relato que hice el año pasado de asesinatos en la calle de Varela. Justamente el bar El Galo está en Varela, casi Tacuarí. Y estuvimos hablando de los asesinatos. Nils, me acuerdo que me felicitó en su momento por lo que había escrito. Ajá. No se acuerda, Nils. Sí, seguramente. Tu historia está importa. Muy buena. Y uno de los asiduos al bar me dice, mira, hay una historia impresionante que vos tenés que averiguar. Porque aparte leí también otra de los fantasmas de la Saturna. Ajá. Dice, mira, vos tenés que averiguar, dice, vos que sos historiador, me encajaron, de un hecho trágico. Dejá que te digan que es historiador. Sí, yo claro, soy como Sendí, o como el profesor Hierro López, que no es profesor, viste, pero viste, que es profesor. No, y claro, me invento títulos, soy alcalde, soy licenciado, en fin, un montón de cosas. Se va a llamar el de Voces Anónimas. Exacto. Cualquier momento. Bueno, espectacular. Vos sabés que me dice un tipo, hubo un sacrificio de un bebé en una de las puertas del cementerio por la Guardia Nueva. Dice, tenés que averiguar eso. Para un sacrificio sí, de vos un sabés bebé. Que yo tengo ya idea, vos sabés que yo tengo idea de haber escuchado eso. No sé si será una leyenda urbana o qué. El tipo incluso me dio nombre. Me dijo, mirá, una bruja que le contó, hasta me dio el nombre de ella, que murió hace como, no sé, 40 y pico, 50 años atrás. Una bruja le contó. Y él dice, tenés que averiguar eso. Lo que pasa es que andás a ver si pasó, si es que pasó, hace 50, 60, 70 años atrás, se sacrificó un bebé. Un rito obviamente satanista de magia negra en una de las puertas. Incluso me dijo, en una de las puertas es donde se hacen las salas velatorias. Sí, por allí a la vuelta por la guardia, ¿no? En una de esas puertas. Y bueno, tendré que averiguar a ver qué tal, si es una leyenda urbana o si es real. Es un tema candente. Sé que adentro del cementerio han hecho con huesos, han hecho ritos. Sí, eso sí me lo comentó incluso alguien que trabaja en el cementerio, que entraban y con los huesos, viste que están las urnas que son para cuando va alguien que no tiene dinero, que no tiene familiares y los meten ahí todos juntos. Incluso hay casos, una prima mía que estudió odontología, fue y pagó por una cabeza, ¿viste? Y bueno, y allí iban y robaban los huesos y hacían ritos adentro del cementerio, ritos de magia negra. Eso sí lo sé porque aparte me lo han contado. Igual el tema de hoy es otra cuestión, son los ovnis. Cuando venía también para acá me encontré con un comisario, Nils y Gerardo saben la historia porque yo les pasé un audio. Hay un comisario que no lo quiero nombrar, que a partir de los años 70, creo que desde el 71, ha tenido experiencias con ovnis, experiencias de segundo y tercer tipo, o sea, ver naves con seres dentro de las naves y ver seres cara a cara. Ajá. Y bueno, yo estuve hablando con él y él me dijo que iba a ver si nos daba la entrevista, que lo tenía que pensar. Y ahora estaba paseando el perro, yo venía para acá y me lo crucé, yo vine a pata y me lo crucé, incluso le dije cuál era la radio, la iba a buscar. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte de tener una charla y una entrevista con este hombre que dice que la última experiencia con luces, con naves, se dio en la zona de la chacra de Gerardo, ahí en Paso de la Cruz. Sí. En el 2018 le pasó. ¿Cuándo pasó? 2018. Qué interesante ese lugar. Sí, le pregunté. Me dijo que hay dos lugares que son terribles. Él me dice que de noche no quiere salir en auto porque dice que cuando las veces que salió de noche es cuando le pasó, ¿no? Le pasó cosas extrañas. Dice que hay dos lugares especiales. Uno es enfrente al Club de los 100. Ajá. Y el otro es en la ruta 26 antes de llegar a... ¿Dónde está el cementerio? No, antes de llegar a la pedrera. Antes de llegar a la pedrera, ¿dónde está la casa de...? De Guarino. Exactamente. Que no es de Guarino, pero está. Dice que ahí enfrente es impresionante la energía que hay. El cerro pelado. Que aparecen cosas. Dice que no quiere pasar por ahí. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos entrevistar. Sería una entrevista muy jugosa. Yo creo que, salvo en los años 70 que lo entrevistaban, él salía en radio y en televisión, después creo que no dio más notas, ¿viste? Y todos sabemos por qué. Y obviamente, sí. Mirá, mirá lo que me pasa a Néstor Araujo. Sí. Mirá lo que me pasó el 1 de noviembre frente a la tumba de María Amelia. Mientras hacía un pie, denota algo se ve en la tumba. Y nos manda la foto, mirá. Vos sabés que el... No sé si fue el Flaco. Sí, el Flaco Araujo. No sé qué es lo que hay acá. Se ve como una cosa. ¡Ah, sí! Mirá, Nish. Voy. Están llegando mensajes. El Flaco estuvo con Guillermo Lockhart. Con Guillermo Lockhart. Cuando Guillermo Lockhart vino, el de Voces Anónimas, a hacer un capítulo sobre María Amelia, en el cielo se presentó una cruz de nube, con una nube. Una nube se formó como una cruz y es que estuvo detenida un rato. Impresionante. Sí, eso sí no es trucado lo de Flaco Araujo. No, ¿cómo va a ser trucado? Me lo pasó él, aparte. Bueno. Así que... Sí. Es algo llamativo, ¿no? Vamos a describir qué se ve. Sí, por favor. Se ve como una quinceañera con vestido, ¿no? Sí, de espalda ahí está. Y... Sí. Está de espalda. Pero impresionante. Es impresionante. Foto. Impresionante. Sí. El caso de María Amelia, una niña que falleció a principios del siglo XX... Y en el 63, 64, 65, por ahí, cuando van a reducir los restos, que realmente se reduce a los 4 o 5 años, ¿no? Creo que son a los 4 o 5, no recuerdo bien. Sí, no recuerdo. Pero está, 60 años después van a reducir los restos y la niña estaba igual, idéntica. Incluso si le había seguido creciendo el pelo y las uñas. El pelo, las uñas, estaba rosadita. Y bueno, ahí decidieron dejarla quieta, ¿viste? Uh-huh. Emilio dice... Ayer, enfrente a casa, fue imponente. Ojalá nos detalle qué fue lo que pasó. Fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Sí, está escribiendo. Mirá. Esperemos a ver qué dice. Tenemos un audio, Nis, de un amigo. Que en realidad, es un audio. Él me pasó un audio contándome una historia. Yo la escuché y la recuerdo. Sí. Pero yo pensaba que era la cancha auxiliar. Para mí fue o en la cancha auxiliar o atrás de la cancha auxiliar. Él dice que fue en el estadio. Yo recuerdo esa historia. Yo la recuerdo perfectamente y se decía que era la cancha auxiliar. Es un audio que está muy bueno. Él me lo pasó para mí, no es que lo mandó para la radio. Y yo decidí mandarlo a Nils para que hoy lo pasara. Che, Edgar, te iba a pasar un mensaje el día, pero ya era tarde y me quise para que tocaras el tema. No sé si te acordás, los años 80 por allá, 80 y algo, un plato volador que anduvo ahí encima del Club Olimpia, que había, supuestamente dice que había bajado en el estadio municipal, ¿te acordás? Tenés que acordarte de eso. Yo recuerdo que me iba para el Club Olimpia, iba solo, iba caminando rumbo al Olimpia, que había baile ese día. Mirá, y si mal no recuerdo, creo que estaba cantando Robert García. En aquel tiempo era Robert García, no era Robert Rey, ¿no? Está. Y en la mitad del camino que iba para allá, casi por allá cerca, se apaga la luz, se apagan las luces, viene un apagón en mero general. Pero está, yo seguí caminando, está. Cuando llegué al Olimpia, ya habían venido las luces, por supuesto, ¿no? Fue un rato que se apagó, que hubo ese apagón. Cuando llegué allá al Olimpia, vi un amigo parado en la puerta del Olimpia allá. Me dice, va, dice, ¿no viste? Dice que andaba un plato volador ahí. Y se apagaron todas las luces y estaba cantando este hombre. Y se quedó todo menos sin luz. Digo, sí, yo venía en el camino cuando vino el apagón. Digo, vino un plato volador, ¿vieron? Anda, digo, sí, dice, andaba ahí. Dice, todo el mundo acá salió a la calle, dice, salieron afuera. Capaz que ya había bajado, no sé, dicen que había dejado marca en el estadio, no sé si vos te acordás de eso. Y que supuestamente estuvo parado ahí arriba, sobre donde ahora es la actual club convento, la sede del convento allí. ¿Tá? Y después por el sueño, hubo gente en el sueño también que lo vio, estuvo parado por ahí, por encima de ese barrio. Anduvo un rato dando vueltas. Al otro día era el comentario, yo no vi nada, te digo la verdad, porque yo iba en camino, ya en serio, había salido acá de mi casa. Y tá, lo que me agarró fue el apagón en el camino. De esa historia tenías que acordarte, fue muy comentada al otro día, ¿te acordás de ese suceso? Yo recuerdo haber escuchado algo, pero sobre la cancha auxiliar. Sí, para mí fue a mitad de los 90. Él dice en los 80, para mí fue a mitad de los 90. Incluso alguien muy conocido, después apareció en televisión, diciendo que bueno, que había visto el objeto bajar. Para mí era ahí por la cancha auxiliar o atrás de la cancha auxiliar. Y habían unas marcas, pero no huellas. Cuando se dice que bajan ovnis, hay huellas, hay, digamos, agujeros en la tierra. Ahí el pasto quemado. El pasto quemado. Bueno, ahí el pasto estaba como quemado. Se dice que en realidad lo que vieron, lo que filmó el Canal 2 en ese momento, eran hongos. ¿Viste? Es un caso que aparte, esta persona que salió en televisión, el Povino, árbitro de fútbol, recién decía Nils que bueno, que hay gente que no quiere hablar de estos temas porque pasa vergüenza. Él era árbitro de fútbol y en un partido de Ciudad de Melo, años 90, lleno de gente el estadio, él estaba haciendo de línea y se equivoca, no sé si en un out, en un offside, y alguien le grita, no ves nada, Povino. Y otro va y le grita, lo único que ves son ovnis. Y aquello fue la risa total, viste, yo también me reí. Pero, claro, imagínate el tipo la calentura que se debe haber agarrado. Claro. ¿Entendés? Porque aparte, yo no sé si lo que vio es real o no, si lo vio bajar. Lo cierto es que mucha gente habló de este caso. Y bueno, cuando hay apagones muchas veces hay naves, porque roban la energía, ¿verdad? Uh-huh. Y fue un caso muy comentado acá en Melo. Para mí fue a mitad de los 90. 94, bueno, 95. Ahí justamente llega otro mensaje que dice, es muy parecida a la historia, me pasó por los años 96-97, cuando iba caminando frente al estadio municipal. Yo le conté a Edgar eso, pero lo que vio fue una bola enorme de color naranja. Leo. Sí, Leo. Sí, debe haber sido, si no fue el mismo, fue por la misma época, ¿no? Fue por esos años, me parece. Pero bueno, fue una noche de baile. Leo iba para el liceo nocturno, uh-huh. Así que capaz que no es el mismo objeto. Sí, él contó esa historia, está muy buena. Y me contó, Leo, yo lo quiero invitar al programa porque tiene un par de anécdotas allá en el barrio sur con temas ovni. No puede caminar, está con un problema, lo operaron de la rodilla. Pero tiene muy buenas historias y bueno, hay un montón de gente que te cuenta cosas y eso es lo bueno, sí. Hay otro mensaje, hay un audio. Acaba dale, tira. Buenos días. Voy manejando y no voy a pasar audio. Fue imponente, 2 horas de avistamiento. Fui a cerrar el portón a las 12 de la noche ayer y imponente las luces, ¿no? Ahí rumbo al Cerro Largo, ahí fue, pero imponente fue, hace años que no veía así tantas luces. Interesante. El Cerro Largo nuevamente. El Cerro Largo es un lugar donde se da mucho avistamiento. Hay gente que desde acá, desde Melo, porque acá en Melo se ve el Cerro Largo, ¿no? Uh-huh. Hay lugares donde se ve. Solo sé de dos casos de gente que vio naves enormes, la típica nave esa que vemos en la televisión, ¿viste? El plato volador ese, enormes, sobre el Cerro Largo, que se vio acá desde Melo, y en dos ocasiones diferentes. Desde la Guardia Nueva lo vieron, esas dos veces. El Cerro Largo es muy particular. Llega otro audio. Dale. No lo chequea este. Dale. Sí, tirá el gol. ¿Cómo anda la galera? ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Vos sabés que el otro día estábamos haciendo un asado con un amigo ahí? Y de repente pasaron como 3, 4 platos voladores, ¿no? Y yo le contaba a la gente después. Y dice, ¿qué va a estar comiendo asado vos? Éramos tan pobres. Muy bueno. Gracias, muy bueno. Ah, bueno, si está caro el asado. No, pero si vas por la carnicería Don Teo, sale re barato el asado. El Mate Vieira, ahí sí, está barato. Yo voy a pasar ahora por ahí. Si está 200 y poco 205 pesos. Sí, sí, espectacular. El asado de novillo. Así que ahí va a haber ovnis y va a comer asado. Ahí va. Bueno, tengo algunas historias muy buenas. Tengo dos historias de abducciones en Argentina y una espectacular en Minas, Uruguay. Ah, Minas es un lugar especial, ¿no? Sí, es especial. Uruguay es un lugar especial. Es uno de los lugares. Mirá, días atrás estuve viendo una nota a Carlos Perciavale. Viste que Carlos Perciavale vive acá en Uruguay, en Maldonado, y ha tenido un montón de experiencias con extraterrestres y naves. Y bueno, era un canal argentino, yo lo vi en YouTube. Desde un canal argentino lo entrevistaban a Perciavale. Perciavale, había un uruguayo ahí que hace a ver cómo es que se dice que de notero. Un notero, sí. Ahí va. Y en Argentina habían dos ufólogos, uno de ellos Polanco, que tuvo una experiencia, él era piloto comercial, y tuvo varias, en realidad tuvo varias experiencias en los viajes a Bariloche. Hay mucha información de eso, de haber visto naves, Polanco. Y dice Polanco que en un momento determinado se interesa por la ufología, después de esto que le pasó, y que va a Estados Unidos y se encuentra con gente que no sé si era de la NASA o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y Polanco les pregunta si habían recuperado ovnis que habían caído, que se habían estrellado acá en la Tierra, ¿viste? Le pregunta, y le contestaron, dice, ¿para qué preguntás lo que ya sabés? ¿No? Como que se lo dejaron clarito. ¿No? Un hecho. Y que esa misma gente le dijo, a Steven Spielberg le pasamos mucho material para encuentros cercanos del tercer tipo. Le dijeron. Yeah. O sea que impresionante, ¿no? Yo tengo que ver de nuevo esa nota. Bueno, Carlos Perciavale es un tipo que ha tenido experiencias increíbles. Sí, Carlos Perciavale también en una nota en Bariloche vio a Hitler. Estaba junto a la China Zorrilla. ¿Vio a quién? Hitler. A Hitler. Dice que vio a Hitler. ¿Quién? A fines de los 60. Perciavale y China Zorrilla. Estaban sentados. A China le creo. Sí. A China le creo. Sí, pero China no dijo nada. Carlos le hacen la nota y dice que él estaba sentado en el hall del hotel, sí, cuando entra una comitiva ahí. Pero era parecido, digamos. Él dice que sí. Mucha gente dice que Hitler se había refugiado en Argentina. El año pasado hicimos un programa sobre nazis en América, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, Paraguay, Chile. Es impresionante, según la CIA y el FBI, Hitler estuvo en Bariloche. Según la CIA y el FBI. A ver, no es que lo dice Edgar Bittencourt y lo dice Nils Barbosa. La CIA y el FBI dicen que Hitler estuvo en Bariloche y bueno. Y que tienen información. Se salvó del tiro, digamos. Y no se habrá suicidado, digo, tal vez, no sé. El tipo tenía 50 y poco cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea que a fines de los 60 era una persona de 70 y pocos años, ¿no? Andás a ver si es verdad. Mira, acá encontré la nota. No sé si querés la escuchamos. No tiene nada que ver con los ovnis, pero está, dale. Tirala. Bueno. Sin dudas, fue un secreto bien guardado. Carlos Perciavale asegura haber visto a Adolfo Hitler junto a su esposa Eva Braun en Bariloche en 1970. El dueño de semejante revelación realizó el comentario en una radio uruguaya de donde es oriundo el actor, y la polémica frase podría llegar a dar la vuelta al mundo por seguir acrecentando el mito de que Hitler fue un refugiado político durante esa época en nuestro país. Perciavale aseguró que estaba junto a China Zorrilla cuando lo vio. Dijo haber sentido pánico y terror y por eso huyeron rápidamente. Pero además resaltó que el líder nazi vivía 6 meses en Argentina y 6 en Chile. Claro que la pregunta infaltable es por qué 40 años después se decide a contar semejante episodio que ya despertó polémica. Bueno, la verdad, hay un montón de testimonios, nos fuimos por las ramas, ¿no? Pero hay un montón de testimonios de gente que dice que vio a Hitler. Inclusive entrevistaron a una señora que yo supongo que ahora ha fallecido, que era doméstica, ella dice que era la doméstica, la limpiadora, la cocinera de Adolf Hitler. Mm. Era sin bigote y con otro peinado, pero ella decía que era Adolf Hitler, la entrevistaron varias veces. Bueno. Y hay muchos nazis que vivieron en Bariloche, ¿no? En esa zona. Hugo envía un mensaje que dice: yo escuché a la China en un programa de Argentina decir eso. Mirá, qué espectacular, qué increíble. Hitler, que junto con otros alemanes nazis, estaban obsesionados con el tema de los ovnis y de todo lo sobrenatural. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar entonces de casos de abducción. Hay algunos casos que son sorprendentes, que van más allá de la historia de ver un ovni o de ver extraterrestres, que tiene que ver también con los cambios que después tiene la gente en cuanto a su salud, a la morfología, un montón de cosas. El caso de Carlos Colón falleció hace un año, un argentino que vivía en Trenquelauquen, un hombre ya en este momento tendría, si estuviera vivo, alrededor de 80 años. Dice que en los 90... a mitad del día, el hombre iba en su camioneta, una camioneta de 0 kilómetro, tenía pocos días de comprada, y empezó a fallar. Y el tipo le llamó la atención, dice, porque una camioneta nueva que empieza a fallar en la ruta, dice, ¿cómo puede ser que este vehículo 4x4, que me costó un montón de dinero, empieza a tener problemas? Bueno, el hombre para la camioneta, se baja, la empieza a revisar a ver qué pasaba, y de pronto ve como una pantalla circular. Él decía que era como un televisor, pero circular, que tenía, se podía ver dentro de esa pantalla 5 seres que estaban con casco, con un traje, que tenían las manos blancas, muy pálidas, eran altos, muy delgados. El hombre se asusta, se esconde atrás de la camioneta, empieza a gritar de terror al ver como esa pantalla y los humanoides. Y de pronto, bueno, escuchamos como un zumbido también, algo muy característico que la gente cuenta. Y de pronto esa pantalla como que se empieza a achicar, dice que como cuando se apaga un televisor, o cuando ocurría antes que uno apagaba un televisor, y que la imagen se empezaba a achicar, y de pronto desaparecía, ¿no? Bueno, tal, el tipo pensó que le había subido la presión, porque era de presión alta, y le llamó la atención que después de ver eso, él estaba escondido atrás de la camioneta, y un segundo después él se encontraba a 350 metros del lugar. Y se encontraba muy mareado, estaba muy, muy mal. Bueno, él agarra la camioneta, estaba realmente mal, decide ir hasta el hospital para ver qué le pasaba. Él no encontraba el hospital, no sabía bien la dirección, estaba como ido. Le pide a la enfermera que le tome la presión. Dice, estoy con presión alta, tengo miedo de morirme, estoy muy mareado, soy de presión alta. Le toma la presión 12.6. Dice, no, usted está perfecto, Colón. Y dice que le vuelven a tomar la presión, y ahí hay algo que le llama la atención. La muchacha, una muchacha veinteañera, que él la consideraba una chiquilina, una hija, como una hija para él, ya era una persona de 50 y pico de años, que él la quería mucho, y que inclusive su esposa, la esposa de Colón, conocía a esta muchacha, dice que él le empieza a ver los senos y empieza a sentir deseo por ella. Dice que eso no era normal en él. Él dice que estaba como poseído, como que algo lo llevaba a hacer cosas que él no quería. Y empieza de pronto a decir malas palabras. Era una cosa muy extraña. Uh-huh. Bueno, lo revisan, le dicen, mirá, vos no tenés nada y no sé qué te habrá pasado. Andate para tu casa. El tipo llega a la casa, le cuenta a la mujer lo que ocurrió, que vio una especie de ovni, algo muy extraño. Y a partir de ahí empiezan a darse cambios increíbles en Carlos Colón. Por ejemplo, la mujer le dice que todas las noches a las 3 de la mañana él se despertaba y salía afuera. Ella nunca se animó a acompañarlo. Dice que él estaba siempre iluminado. Y él contaba, bueno, pero yo nunca fui sonámbulo. Aparte, no recuerdo levantarme a las 3 de la mañana. Dice que todas las noches se levantaba a las 3 de la mañana. Él empieza también a experimentar otras cosas. Él agarraba, por ejemplo, un reloj, lo tocaba y se apagaba. Agarraba una computadora, se apagaba. Por ejemplo, la mujer miraba teleteatros, a él no le gustaba, entonces le pasaba la mano y el televisor empezaba a funcionar mal. Uh-huh. Bueno, a los amigos les hacía broma. Por ejemplo, él agarraba y decía, entraba a una pieza por primera vez y decía, acá hay en esta sala 250 baldosas. Y habían 250 baldosas. Agarraba, por ejemplo, un diario y miraba el título y lo relojeaba uno o dos segundos y lo leía completamente. Tenía memoria fotográfica. Fue al doctor para ver qué le estaba pasando. Los doctores no le creían, eran amigos de él. Trenkelauken es un pueblo chico, tiene 70, 80 mil habitantes, 100 mil, no sé, una ciudad chica. Y él le decía, ¿ustedes piensan que estoy loco? No, no estás loco, le decían los doctores. Pero dice Colón que se lo decía al medio como para que no se calentara, ¿viste? Y él va y le dice, bueno, vamos a hacer una prueba, le dice al doctor. Y habían otros doctores y otros enfermeros. Y dice, bueno, vamos a hacer la prueba ahora. Escribí algo ahí, que yo no veía lo que escribís. Tipo agarra, se da vuelta, escribe. Y Colón va y le dice, escribiste tal y tal y tal cosa. Y era cierto. Era un hecho increíble. El tipo sabía lo que escribía la gente. Le hacen un estudio y él tenía 36 amperes en el cuerpo. ¿Viste cuando vos agarrás un televisor, algo eléctrico y te da choque? Es porque vos estás cargado. Es lo que le decían a él, vos estás cargado. Tenía 36 amperes en el cuerpo. Y él dice casi que una batería. Lo normal es 4 o 5 como máximo en una persona. Claro, el tipo estaba cargado, era impresionante. Bueno, a partir de ahí el tipo se empieza a interesar en la ufología y le hacen la famosa regresión. Y ahí él ve a estos seres. Dice que los seres no bajan al suelo. Y yo he visto varios videos de YouTube y he visto varios testimonios donde es muy común que se diga que van como volando, como con los pies que no tocan el piso. Él dice que hay seres del espacio que no pueden tocar el piso, si tocan el piso mueren. Y estos nunca tocaron el piso, después en la regresión, él los ve, tenían formas extrañas, una cabeza como de pera, ojos almendrados, ¿viste? Le da miedo, ¿no? Cuando cuenta eso, cuando hace la regresión, muy blancos, una piel blanca absolutamente. Él se empezó a interesar por la ufología y a partir de ahí dice que, por ejemplo, él recibía como mensajes para que fuera a determinado lugar y él iba y en ese lugar veía luces. O la gente le decía, mirá, acá vivimos luces, hay animales que han sido diseccionados, mutilados, ha desaparecido agua de los tanques australianos. Y es uno de los casos de eso en lo que una persona, a partir de una experiencia de estas, cambia. Inclusive yo vi varias entrevistas donde él llora, porque él tiene una hija con problemas, con discapacidad, y él decía, si ellos me pudieron curar, ¿por qué en vez de a mí no contactaron a mi hija y la curaron? Él lloraba por eso, ¿no? Porque él, a partir de ahí, se curó de sus problemas de depresión alta y de otras, en fin, problemitas que tenía de salud. Ya era una persona en ese momento de 50 y pico de años. No es el único caso de personas que han tenido este tipo de experiencias y que después cambian notoriamente en cuanto a su intelecto, en cuanto a la salud. Ya lo he hablado en otros casos de Juan Oscar Pérez y otros casos que he contado acá en el programa. Incluso en Estados Unidos, aquellos pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o aquellos que son astronautas que dicen haber visto naves, después cuando se le hace un estudio es impresionante el cambio que tienen en su cuerpo, en su intelecto, empiezan a ser, o sea, son genios, digamos. ¿Sí? No, pero cambia totalmente su visión y su sensibilidad y además, bueno, sus problemas de salud desaparecen en muchos de los casos. Este es el caso. Hay otro caso muy espectacular que es de un policía, el cabo Pucheta, también en Argentina, en la zona de La Pampa, que es una zona muy especial en Argentina, donde se dan muchos de estos casos. Esto ocurrió en el año 2006. En fin, un comisario de esa zona recibió un extraño llamado por radio del cabo Pucheta. El cabo Pucheta pidiendo auxilio, diciendo que estaba en peligro. Bueno, era de noche, ¿no? Se encontraba patrullando en su moto de noche por la ruta y el comisario y sus compañeros fueron a su rescate. Era medianoche, el hombre desesperado gritando, vengan a ayudarme, estoy en peligro. Llegan al lugar y lo primero que ven es la moto tumbada en el piso, lejos de la ruta. El arma del cabo estaba desmontada, las balas estaban tiradas en el piso, lo mismo que el celular, que estaba sin la batería, la radio, que también estaba tirada, y no encontraron nada, no encontraron marcas de neumáticos. ¿Lo encontraron el tipo? No, ni signos de violencia, no encontraron nada. Encontraron sí un rastro, vieron pisadas, la siguieron durante un kilómetro y medio, y luego de kilómetro y medio las pisadas empiezan a distanciarse. Primero de 1 a 3 metros, como que el tipo saltaba, y después a 7 metros, lo que le llamó la atención, porque decía, pero ¿qué salto pegaba este tipo? Uh-huh. Esto, estas pisadas de 3 metros, 7 metros, ellos siguen el rastro 2.8 kilómetros, casi 3 kilómetros en lo que veía como que, uh-huh, que las pisadas, aparte había llovido, entonces había barro, la tierra estaba blandita, ¿viste? Bueno, ellos siguieron buscando desesperados, porque aparte era un amigo, ¿no? Uh-huh. No, amaneció, no se sabía nada del Cabo Pucheta, y a las 4 de la tarde recién, reciben una llamada de alguien que dice haber encontrado a quien podría ser el Cabo Pucheta a 28 kilómetros del lugar. Y era el Cabo Pucheta. Lo encontraron en shock, temblando de frío y de miedo, no hablaba, estaba en posición fetal, no quería levantarse, con miedo, orinado. Y lo llevan al hospital. Lo llevan al hospital, el tipo no hablaba, no quería hablar, estaba totalmente en shock. Hasta que en un momento determinado, varias horas después, el hombre empieza a hablar. Y dice que a medianoche, él estaba ahí con la moto, había parado, y vio salir unas luces de color rojo de un bosque de eucalipto. ¿Viste los eucaliptos? Siempre donde uh-huh hay eucaliptos, uh-huh, están los ovnis. Había escuchado historias de luces en la región, es muy común ahí que hablen de luces que se ven. Pero él nunca había experimentado nada parecido, ¿no? Dice que escucha una voz telepáticamente que le pedía que se acercara a los matorrales. Y él dice que se empieza a asustar, que no quería ir hasta ese lugar, pero como que estaba como hipnotizado, ¿no? Le dijo que se desarmara, que tirara la pistola, el arma, que tirara el cel. Él dice que se sentía esclavizado por la voz, que no quería hacer lo que la voz le pedía, pero que estaba bajo un extraño influjo. Se sentía secuestrado, dice. Bueno, él se acerca al bosque y ve salir a unas extrañas figuras flotando, lo que decía el hombre Colón, flotando sin tocar el piso. Eran seres muy altos, cabezas grandes, ojos almendrados y rojos, rojo intenso. Él sale corriendo, lo siguen estos seres, y ahí ya no recuerda más nada. Después, pasó el tiempo y dice que, bajo la regresión, dice que se sentía, después recuerda todo, y sentía como que él estaba muy liviano, que se sentía como flotar, y que por eso era que los pasos que daba, ajá, cuando huía, que fueron muchos kilómetros, increíble, porque huyó cerca de 4 kilómetros, ¿no? Cuando huía, dice que se sentía como los astronautas cuando uh-huh estaban en la luna, que volaban así, cuando saltaban, bueno. Dice que después no recuerda más nada, ¿no? No recuerda más nada. Los médicos del hospital encontraron extrañas marcas en sus pies, quemaduras que no se pudieron explicar. Él no podía ver bien, sus ojos estaban muy rojos, como cuando vos ves mucha luz, viste que te afecta la luz, ¿no? Uh-huh. Tenía marcas, le encontraron una especie de objetos dentro del cuerpo, viste que se dice que a veces te implantan chip. Bueno, uh-huh, le encontraron cosas que no se sabían lo que era. Lo peor de todo es que el hombre fue expulsado de la policía. Era una persona joven en ese momento, ahora tiene 40 y poco. La orden vino de arriba, de muy arriba. El comisario siempre ha salido en su defensa. Aparte son amigos. Hasta el día de hoy el comisario, ajá, lo defiende, dice que eso fue real. Los doctores dicen que eso fue real. Esto es algo que en los primeros días queda solamente entre la policía y los doctores. Uh-huh. No es algo que salió en la prensa, ¿viste? Y acá viene lo increíble. 2 días después, a 130 kilómetros del caso de donde le pasó a Pucheta esto, Jeremías Ayala se encontró con los mismos seres que describió Pucheta. Pará, estamos hablando de cerca de qué ciudad, digamos. No sé, es en la zona, es en La Pampa, en la provincia uh-huh de La Pampa. Tendría que averiguar de qué ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero esto ocurrió en la ruta. Uh-huh. Bueno, el hombre hasta el día de hoy, bueno, lo corrieron de la policía, es increíble. Y el tipo, bueno, dice que lo que le pasó es real y que aparte hay un caso similar que ocurrió 2 días después. Es lo que a veces pasa, ¿no? La gente tiene miedo de contar. Uh-huh. Él por contarlo, porque, bueno, no solamente, a ver, lo contó él, lo contaron sus compañeros, lo contaron el comisario, y también están los doctores. No es que el tipo vio algo, se fue para la casa y le contó a la mujer. Y bueno, le costó el empleo, ¿no? Lo que es tremendo, tremendo. Hay gente acá que me está escribiendo al Messenger y al WhatsApp, se ve que para contar historias. Mira, llegó un audio. Sí, dale. A ver. Vamos a escucharlo. Bueno, Fue una noche sin luna que justo me agarro alerta al ver que iban pasando, eché mano a la linterna. Les alumbré como pude para unos tacuruces. Apenas puse las pilas, ya le hice unos cambios luces. Buena suerte la mía, los tipos dieron vuelta. Aterrizaron la nave y me abrieron la puerta. Se bajaron saludando, eran bajitos y gorditos. Tenían color verde y caminaban despacito. Yo quería preguntarle por su raza y por su gente, por su forma de viajar y si piensan diferente. Pero en ese momento una curiosidad me abraza. Solo podía pensar cómo quedan a las brasas. Y para ir redondeando el cuento y haciendo breve esta historia, al horno quedan buenos, pero con papa y zanahoria. El ufólogo Montaraz. La gran... ah, ¡qué grande, bueno! ¿Puedo decir una mala palabra? ¡La gran pu! ¡La gran pu! Gracias, Mauri. ¡Qué bueno! El ufólogo Montaraz. Ah, la gran 7, ¿no? Bueno, vamos a pasar. No, no, pará, que... Dejame que me duele la panza de reírme. Barbaridad. Bueno, tenemos una última historia para que tengo que recomponerme. Alex dice, a mí el incidente en Piriápolis me despertó apetito por la cerveza. ¿Por lo qué? Por la cerveza. Por la cerveza. Qué impresionante, ¿no? Bueno, tenemos el último caso, es un caso uruguayo. Es bastante particular. Yo cuando me encontré con esta entrevista, la pueden buscar en YouTube, el caso Arriola, Wilson Arriola, yo me empecé a reír, digo, no, pero este tipo está mal de la cabeza. Lo más increíble es que después leyendo los comentarios en YouTube, mucha gente que es de ahí de Minas decía, no, pero Arriola, mirá que Arriola es una persona seria, comentaban ahí en YouTube. Y bueno, en Minas todo, bueno, en Uruguay siempre tenemos algún conocido, algún amigo que vive en otro lado. En Minas hay gente que, bueno, militares, hay gente viviendo por ahí. Uh-huh. Y preguntando, alguien me dice, mira, yo te voy a averiguar. Y me averiguó y me dijo, mirá, dicen que lo de Arriola es verdad, o sea, que él ha tenido experiencias con luces, que hay gente que ha ido con él, que han visto luces ahí en Minas, muy particular. Pero es bastante hilarante la historia esta, ¿no? O sea, después del audio que nos pasó Neil, digo, es difícil hablar de algo, porque ya, como que está... estuvo muy bueno, no sé si esto estará al nivel de Gaucho Montaraz, pero bueno, en 1994... El ufólogo Montaraz. El ufólogo Montaraz. En el año 1924, Wilson Arriola, habitante ahí de Minas, La Valleja, aseguró haber sido abducido y abusado sexualmente por extraterrestres. Ya ahí dije, bueno, hay que ver si fue abusado por féminas o por varones extraterrestres. ¿Y qué tiene que ver? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Aparte hay extraterrestres que viven como 3 metros. Pero no sabés. Pero mirá. Pero pará. Hay extraterrestres que viven como 3 metros. Entonces, el tema de las proporciones, ¿viste? Tiene manos grandes. Narices grandes. ¿Cómo se define féminas y otro? En una raza que en no la versión conocemos. Extraterrestre, no se sabe. Bueno, uno tendrá órganos genitales femeninos y el otro masculino. Eso es lo humano. Te agarra un marciano de 4 metros y body para, porque mirá, si quiere abusar sexualmente de vos. Bueno, pero capaz que se aparean con la mente y no te toca. Ah, bueno, ahí no duele. Está. Bueno, el hombre se encontraba en su casa. Desastre, es un bruto. Nada, el hombre se encontraba en su casa en Minas cuando 4 seres desconocidos ingresaron a su domicilio y lo llevaron secuestrado a su nave espacial. Dice Wilson Arriola, cuenta que desde adolescente, cuando tenía 14 años más o menos, tuvo su primer encuentro con estas naves y después han tenido encuentros esporádicos hasta ahora que tiene 60, ¿no? Con naves y con seres de otro planeta. Dice que, bueno... ¿le platicaron relaciones sexuales? Bueno, espere. ¿Cada vez que viene? No. Espere. Dice Arriola que a los 14 años estaba en un balneario, cuando la gente empieza los gritos, ¿viste? Ah, miren allá, y él observa en el horizonte y vio algo que podía ser una nave extraterrestre que estaba suspendida en el aire y que estuvo como 30 minutos y de pronto desapareció de la nada. Esa fue su primera experiencia cuando tenía 14 años, ¿no? Este caso muy particular de Arriola. Según relata, de tanto que persiguió ovnis en los años 90, logró localizar hasta el lugar de aterrizaje de los mismos, en la zona ahí cerca de Minas, en los cerros de La Valle. Es por eso que una noche, mientras dormía, 4 figuras lo cogieron y se lo llevaron a un vehículo. ¿Qué se ríe? Lo cogieron, lo agarraron. Se lo llevaron a un vehículo. Dice Arriola. ¿Desde cuándo habla así? Porque el español castillo del castellano. Oye, Arriola fue cogido por los extraterrestres. Y bueno, los extraterrestres acento, cogieron. Mano, esta columna es los extraterrestres cogieron a Arriola. Bueno, los extraterrestres cogieron a Arriola. Bueno, eso no es español, pero no importa. Dice Arriola que bueno. No, que fue sometido a todo tipo de pruebas. Pare. Arriola fue sometido a todo tipo de pruebas con veneno y sangre. Eran pruebas muy dolorosas, dice que inclusive le colocaron en la nariz Pará, un artefacto. Pero, ¿lo violaron por dónde? No. Espere. Usted solo quiere hablar de la violación, pero espere. Espere. Hola, esto tata. No es un cuento porno. Pare. Hola, tata. Dice, bueno, dice, con respecto a los abusos sexuales a los que fue sometido, el hombre asegura tener varios hijos en otra parte del universo y espera conocerlos algún día. O sea, que tuvo sexo con féminas extraterrestres. Dice que le colocaban un aparatito en el pene. Y dice que ahí agarraba y no había quien lo parara, ¿viste? Le dolía. Dice que inclusive sangraba. Pero a los 15 minutos ya no tenía heridas, no tenía nada, estaba todo bien. Pero dice que gritaba el tipo de dolor y las marcianas gritaban de placer. Cosas diferentes, ¿no? Claro. ¿En qué momento nos torcimos? ¡Qué exacto! No, pero esto cuenta Arriola. Yo, ¿qué culpa tengo yo? Él dice que tiene hijos en otros lados. Y que algún día empieza a conocerlo. Mientras tanto, dice, describió a los aliens como seres grises, con enormes ojos y una cabeza desproporcionadamente grande, chiquititos de 1.30 m. Dice que las marcianitas eran ahí medias pequeñitas. Dice, ponía el vaso de whisky en la cabeza. Claro, dice, loco agarro ahí está. No, actualmente. Vamos a terminar en esta columna. Pare. Acá. Actualmente, en su casa, mirá qué interesante, porque podemos ir a la casa de Arriola. Ah, sí. ¿A qué? A ver si armamos una orquídea con la marciana. Actualmente en su casa funciona un museo bar donde colecciona y expone todo tipo de objetos extraños. Podemos ir al museo de Arriola. ¿A qué? Pará. Si el hombre que queremos entrevistar está escuchando el programa, no nos da la entrevista por nada del mundo, ¿no? Bueno, yo dije que este caso de Arriola era muy particular. Ay, no veo. Yo dije que este caso de Arriola era muy particular. Bueno, pero el hombre dice que le pasó eso. ¿Yo qué culpa tengo? Pero es la historia de una violación, capitán. No, fue violado por extraterrestre femenina, ¿no? Menos mal, ¿no? Por extraterrestre femenina. Y le colocaban en el pene. Sí, si era masculino. ¿Dónde vive Arriola? Si era masculino, vive en Mina, en la ciudad de Mina. Ah, bueno, vamos a visitarlo. Podemos, inclusive él dice que él empieza a coleccionar a principios del siglo XX, a fines de los 90, a principios del siglo XX, empieza a coleccionar un montón de cosas. Y él dice que él de pronto recibe como mensajes para que vaya a determinado lugar, por ejemplo, y que va a encontrar. Por ejemplo, tiene un huevo de dinosaurio. Sí, bueno, pero había dinosaurios acá en Uruguay. Tiene un huevo de dinosaurio, dice que lo mueve y que se siente ruido, que puede tener un feto. Puede tener un feto. Pero ese está huevo. Seco. Si pero se lo mostró. Sí, claro. Sí, hace que vive los ¿Te acordás aquel que hacía... Está podrido. Hay un periodista de Montevideo, que ahora no recuerdo el nombre, que estuvo metido en el tema del Peace and Rock. Cairo Herrera. Cairo Herrera, hay una entrevista de Cairo Herrera, buscala en YouTube, a Wilson Arriola, buscala. Y el tipo dice, mirá, dice, ¿por qué no rompiste ese huevo? Dice, no lo rompo, dice, porque por ejemplo hay aire que está comprimido ahí, puede haber una explosión, aparte podría haber gases venenosos. Buscá. Pero no era un huevo. Era un huevo, sí. Y bueno, el huevo lo podían romper. Y bueno, tiene olor a podrido por un montón de años, ¿no? Tiene un montón de cosas. Le hace una placa. Tiene un montón de cosas. Vamos a ir a visitar al tipo. Está bueno para ir a visitarlo, sí. Bueno, vamos, ¿cuándo? Y bueno, si usted paga el viaje a Mina. Usted págueme. Yo hago la entrevista al hombre y todo. Bueno, el caso de Arriola es muy particular. Yo dije que era medio hilarante. Lo cierto es que la gente dice que el tipo no es acá está un Cairo Herrera con Arriola. Con Arriola. La gente dice que los que lo conocen dicen, mirá, es una persona normal que cuenta sus experiencias. Resultan poco creíbles. No es el único caso de humano que dice haber tenido encuentros sexuales con extraterrestres. Se habla de encuentros de primer tipo, segundo, tercer tipo, cuarto, quinto tipo. El de tener sexo sería de quinto tipo, ¿no? Uh-huh. Hay un caso que yo conté el año pasado de un brasilero, que tenía en ese momento 20, 21 años, un tractorista, estaba trabajando de noche porque en Brasil hace mucho calor, entonces el tipo estaba allá por la zona del nordeste. Mucho calor y trabajaba de noche y vio unas luces y de pronto bajó una nave, lo vinieron a buscar, unas personas de 1.50 m, 1.60 m, pelo rubio, tenían una apariencia humanoide, digamos, y cuando lo llevan a la nave, aparece una extraterrestre de 1.40 m por ahí, de pelo rojo, y dice que tenía Tenía mucho pelo en las axilas y vello público todo color rojo. Y estaba que se incendiaba la extraterrestre. Y el tipo agarró ahí y dijo, se sintió excitado y se subieron para el catre. O sea, no sé qué. ¿El catre? Bueno, no sé. Tienen catre en la nave espacial. Tienen. Y ahí agarraron y vamos, bomba. O sea, que no es el primer caso. Esto fue en la década del 50. Y después, bueno, esta persona se recibió de abogado, un abogado muy conocido. Mirá. Murió con 40 y pocos años, una persona muy conocida en Brasil. Y él murió contando que él tuvo sexo con una extraterrestre que estaba, dice, pipona. Mirá, la pipona. ¿Le hizo un hijo a extraterrestre? Bueno, él no sabe. Por ejemplo, Arriola dice que él supone que tiene hijos en otros lugares, ¿no? En el universo tiene varios hijos porque dice que varias veces. ¿Y cómo serían los hijos? ¿Y cómo serían los hijos? Y una mezcla. ¿Forma un humano extraterrestre? Entre gris y humano, ¿viste? Una cosa rara ahí. Él dice que él lo han buscado varias veces para tener sexo, es un padrillo bárbaro. ¿Lo han buscado? Sí, no, no, lo han buscado. Se lo llevan de cuarto. Se lo llevan. Del apellido. Y el tipo es casado, o sea que la mujer es media celosa. Sí, lo van a buscar al domicilio. Él dice que él está en el cuarto y ve cuando inclusive él pasa por el techo. Dice. Él pasa por el techo, es rarísimo porque es de. La materia no pasa. Sí. Buen día. Buen día. Buen día. No, es de noche. Buenas noches. Arriola. Sí. ¿Está dispuesto? Tenemos acá. Mi jefa quiere que vaya al apartamento, ahí a la nave espacial. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Y Arriola se lo que. Arriola se excita. ¿Le da el apellido? Arriola, Wilson Arriola se excita. Le ponen el aparato ese en el pene que le duele, le saca sangre, pero dice que queda. ¿Qué pasa, capitán? Pero él cuenta eso. Pero usted mire el video de Caio Herrera. Bueno, está. Pero... Y el tipo dice que ahí queda que. ¿Viste? Encendido, prendido fuego, ¿viste? Estamos terminando la columna, ¿no? Debe ser una especie de Viagra extraterrestre. Despídase, capitán, por favor. Sí, bueno, el jueves que viene seguimos con historias. No sé qué tipo de historias, si hacemos una de cine triple X, no sé, pero algo va a salir. Buen día, gente, una consulta. ¿Qué está fumando el capitán? No, se ve que el yogur estaba vencido, me hizo efecto. No, ¿qué está tomando? Wilson Arriola. Busquen en YouTube, vos encontraste, ¿cómo se llama? A ver, decí. Arriola con Cairo Herrera. Arriola con Cairo Herrera, y van a ver como lo que yo cuento no es mentira. Será mentira de Arriola, pero mía no. Bueno. Gracias, capitán. Gracias, capitán. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Es solo de ninguém, es solo de todo mundo y todo mundo es mío también. Ya sé namorar, ya sé chutar a bola agora. Vida en 98.3 FM.